Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Quiero que me entregues todo tu ser. Quiero besarte y que todo esté bien. ¿Cuándo pasará? Solo basta con hablar. Quiero besarte y que todo esté bien. Dando en el bar te empiezo otra vez. Es hermoso ver moverte entre toda esta gente. La abraza la luz y la abraza el mar. Tomás de la mano besando el sal. Escuchando música, no paramos de saltar. Los ramones a todo lo que da. Quiero que me entregues todo tu ser. Quiero besarte y que todo se viene. Cuando pasarás, solo basta con hablar. Quiero abrazarte y que todo se viene. Bailando en el bar te empiezo otra vez. Toda esta gente, la abraza la luz y la abraza el mar. Tomándose la mano brillando está. Escuchando música, no paramos de saltar. Los ramones a todo lo que da. La abraza la luz y la abraza el mar. No paramos de saltar, los ramones a todo lo que da. Hey. Bueno, estamos con Leo, Tol, Nacho y Marina, son integrantes de Maniático Despertar. Chicos, gracias por haber venido. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien. En orden? Muy bien. Bueno, cuéntenme un poco del surgimiento de esta banda que arranca hace casi 9 años, ¿no? ¿Ya? Sí, 9 años. Bueno, la idea principal fue Mutano, en realidad. Tol y yo estamos del 2000 con este proyecto. Era un punk más tirando alterno. Sí. Cantaba una chica y bueno, pasaron varios integrantes en el medio, mucho show, pero digamos como que nunca tuvimos mucha difusión, pero más que nada por culpa nuestra. nos dedicamos mucho a tocar y descuidamos un poco esa parte. Y es como que hace ya 2 años que sacamos un disco bien, digamos, en un muy buen estudio, y estamos dedicándonos más a que nos conozcan un montón de gente. Si bien va gente a nuestro show, sí, queremos hacer algo más amplio, digamos. Lo mejor de todo es que éramos jóvenes. Sí. Eso era lo mejor que tenía hace 9 años, pero... Guillermina era la chica que cantaba, sí, en su momento. ¿Qué cambia en Magnético Despertar cuando pasás vos, Leo, a liderar la banda, ¿no? Bueno, yo estoy cantando desde el 2006. Uh-huh. Digamos que siempre canté igual en la banda. Mayormente cantaba ella, era la voz líder. Yo hacía algunas canciones. Pero fue un cambio que también era necesario para todos. Ella no se sentía cómodo con el formato y nosotros tampoco. Y se dio natural. Nosotros con Talk nos gusta más la música más tradicional. Nos gusta más rockear. Sí. Entonces creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. Y en esta actualidad nos sentimos mucho más cómodos y felices. ¿Creen que, bueno, hubo muchos cambios de formación? ¿Creen que este es el mejor momento? Sin lugar a dudas. ¿Dónde encontraron? Muchas pilas, ahora es como que... Es diferente, sí, agarramos el segundo aire, como se dice. Sí, sí, sí. Fue como era matar o morir, digamos. Y salimos con todo. Todo lo que hicimos en estos últimos 2 o 3 años no lo veníamos haciendo en todos los años anteriores. Estamos tocando mucho todo el tiempo, en todos lados donde se puede. Tenemos medios para que nos conozcan, es otra cosa. Arranca Pelucas es el disco del que hablabas recién, fue grabado en el 2007, ¿verdad? Sí. Después de algunas grabaciones, ¿ya habían tenido discos ustedes? Sí, tenemos un demo que está bien grabado, se llama simplemente Magnético Despertar, salió en el 2001. Y después... Mal Roll en 2013. Mal Roll en 2003. Ese también está prolijo, pero bueno, obviamente es un demo también. Arranca Pelucas fue grabado con esta formación, con la actual. No, Arranca Pelucas, y creo que el clima del disco lo pueden notar los que lo escuchan, es un disco, como todos decimos, de transición. Compositivamente me gusta mucho, pero a la hora de ser ejecutado se nota que fue el quiebre de la banda en ese momento. Ah, fue entre medio de todos los cambios y fue en el medio del quilombo. Se refleja eso. Incluso después hay unos bonus tracks que están grabados al final, que ya es más la formación porque ya estaba Nacho. Y esos están un poco más frescos, si bien están grabados con menor calidad y todo, pero se nota que están como más frescos los temas. Bien. Y los otros, bueno, quedaron prolijitos y bien, pero bueno. Pero no representa el total de la... No, el 100% no. En el fondo es la esencia también, pero no es lo que queríamos, o lo que queremos ahora. Pues. Digamos, el que lo escuche no es que se va a llevar una tremenda basura. O sea, está bien el disco, está bueno, suena. Pero creo que si... Si lo comparás con un en vivo... El en vivo creo que ahí es donde está el... Bueno, vamos a escucharlos acá. 2 temas seguidos. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Ya no estabas. Seguimos escuchando a Magnético Despertar. Caminaba en mis sueños, sentía todo lo que hacías. Tu mirada penetraba lo que hay en mí. Pero ya no me interesa la conciencia terrenal. Vos mirabas la pantalla, yo miraba de atrás. Ya no estaba, ya no estaba. No volaba, yo volaba. Miraba, respiraba. No respirabas, yo respiraba. Caminaba en mis sueños, sentía todo lo que hacías. Tu mirada penetraba lo que hay en mí. Pero ya no me interesa la conciencia terrenal. Vos mirabas la pantalla, yo vigilaba de atrás. Oh sí. Ya no estaba, ya no estaba. No volaba, yo volaba. Respiraba, respiraba. Respirar. no estaban, ya no estaban. Ya no estaban, ya no estaban. Ya no estaban, ya no estaban. Pensar en algo más. Quiero vivir, quiero sentir como es la vida si no estás tú. Ya sabes que no me importa, no importa un carajo lo que hagas. Voy a pensar solo en él. Voy a disfrutar de la soledad. Voy a disfrutar. Voy a disfrutar de la soledad. En algo más, quiero vivir, quiero sentir como la vida si no estás tú. Ya sabes que no me importa, me importa un carajo lo que hagas. Voy a pensar solo en él. Voy a disfrutar mientras la soledad. Voy a disfrutar mientras la soledad. Voy a disfrutar mientras la soledad. Mientras la soledad. Oh, oh, voy a disfrutar. Bueno, escuchamos a Maniático Despertar. Bueno, arranca Pelucas, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, si es que sigue circulando, sí. O si es que tienen interés de seguir mostrándolo, ¿no? Mirá, el disco ese lo grabamos nosotros por intermedio de la UMI, no sé si la conocés, sí, sí, sí, Buenos Aires, sí. Unión de Músicos Independientes. Ellos tienen una distribuidora, en principio iba a salir en todo el país, en todos los Musimundos. Tuvieron un inconveniente con el convenio que tenían con Musimundo, así que eso está retrasado, pero en principio la principal distribución iba a ser esa. Se llama Basilisco, creo, la distribuidora, lo que era Besótico antes, los chicos Cristian Aldana, todo eso. Eso está postergado desde diciembre del año pasado hasta nuevo aviso, así que por ahora la difusión la estamos haciendo medio a mano. Bien, bien. En disquerías más under que yo, pero y en los recitales obviamente se puede conseguir también. En principio estamos con eso. Veremos, la idea era justamente poder llegar, porque sobre todo con internet de hoy te contacta gente de todo el país, está bueno, te preguntan dónde lo puedo conseguir. Y que vayan a Musimundo estaría bueno. Claro. ¿Y está el plan de grabar nuevo disco con esta formación y con este formato? Para el año que viene, vamos, yo tengo muchas ganas de volver a grabar y aparte para reflejar lo que estamos tocando en vivo. Yo creo que la banda en vivo es donde más gana. Y a diferencia de tantos años por ahí estar tocando, creo que se evolucionó un montón. Por ahí, Marina hace ya un año. Un año y pico que está, y Nacho, no sé. Casi tres. De 2007, 12, 2007. Y se acoplaron perfecto, digamos. Es como que hace mil años están tocando, pareciera. Y suena compacto, suena bien. Entonces, más allá de desperfectos técnicos. Más allá de. Me acaba de romper ahora hay un pequeño problema con la guitarra de Marina, pero bueno. Sí. Puede pasar, pasa en la mejor familia. Aparte es la primera vez que venimos también, así que. Claro, pero sí, sí. No, yo creo que el disco que vamos al próximo va a estar bastante power. Va a estar más consolidado. Sí. ¿No? Bien. Bueno, ¿tienen fecha acá en la ciudad para el 23? Sí, 23 de mayo vamos a estar en el Varieté, junto a Dolce 6 y Cassette. Queremos dejar entradas acá para regalar. Dejamos pares de entradas para regalar, para sortear, para vender, lo que quieran hacer. Para canjear. Por ahí la vamos a regalar. Está bien, muy bien. Pueden llamar al 422-5939 o 489-215. Hay dos pares y bueno, es a las 20 horas en el turno temprano del Varieté, medio complicado. Sí, termina pero... siempre a las 12, porque hay mucha gente que piensa que es mentira. No, no, termina en serio a las 12, 12 y algo termina. Bien. Bueno, chicos, gracias por haber venido. No, por favor. Muchas gracias. Y a vos, nos vamos escuchando el último tema de Magnético Despertar. ¿Cómo bueno. ¿Cómo llamaba este? Me falta el aire, vamos a ver. Si no estás, me falta el aire. Si no estás, quiero descontrolarme. Olvidemos el ayer, escapémonos los dos. Ya dejemos todo en el pasado. No miremos para atrás, en la duda y libertad. Ya dejemos todo en el pasado. Olvidemos el ayer, escapémonos los dos, ya dejemos todo en el pasado. No miremos para atrás, en la ruta de libertad, ya dejemos todo enterrado. Si no estás, me falta el aire. Quiero descontrolarme. Si no estás, oh, oh, oh, oh. Si no estás. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.